De vez en cuando la música tiene que servir para generarnos buen rollo. Desde el Caribe colombiano, los Bomba Estéreo nos piden que mantengamos encendido el fuego. Hoy se han levantado de puta madre. Y me he metido en la ducha y he empezado tras un huesco, que la vida es cojonuda. Me tomo café y un curasán de anteayer, me fumo piti de pueblo y cago en turullo 10. Y me asomo al balcón y he visto bragas tendidas y a un abuelo superhéroe, como me mola la vida. Hoy me para gritar y me echo unas birritas y me pongo a divagar.

En París de la Francia, capital de la vieja Europa, como decía Pilar Bardem, se juntaron esta gente, me imagino que con antecedentes sudamericanos por la música que hacían. Color Humano, Cómete la Vida. Estos serán venezolanos afincados en Nueva York, los King Chango, el santo, el luchador justiciero santo. Puede con la hambre. ya llegó el santo. Político robo, esta chingada se acabó. Capaz que diga Marco, ya llegó el santo. Santo, bandera, llega de rata. Se prende la bici y la guaracha. Con su capa y su carro en la trampa. En el gobierno que le gusta la matraca. Nacional es el terror de lo que quieren matar. Cultura popular, orgullo nacional es el terror de lo que quieren robar. Santo, pantera, azteca de plata. Se prende la fiesta y la guaracha. Con tu capa y tu carro en la trampa. En el gobierno que le gusta la matraca. Llegó el santo, a gringo se apresa. Llegó el santo, de rudo se afiera. Llegó el santo, paró por la avenida. Llegó el santo, bailando quebradita. Llegó el santo, con la rosa en el chopo. Llegó el santo, con los tipos en la mano. Te quitan, oye, bro. El político robo, esta chingada se acabó. La más que ni de barco, ya llegó el santo. Político robo, esta chingada se acabó. La más que ni de barco, ya llegó el santo. De nuevo volvemos a Francia. Desde Francia el sargento García nos pedía que por favor saltásemos más alto todavía. Nouvelle mission, tes oreilles laissent faire le son. Et même les cartes vermeilles rebondiront jusqu'au plafond. Si dans 5 secondes par malheur t'as pas décollé, je me recycle hors saison, baraque à prix de Saint-Tropez. Alors mets-toi à l'aise, par terre de braise, genoux, flexion et scrot. Latinoamérica hasta la muerte, en su sentido musical que está aquí presente. Si tu quieres guarachar, no te lo prohíbo. Escucha, mira mami, lo que te digo. Y sigo dando un swing sabroso porque está el motivo. Que sigo bien la rima, no te lo prohíbo. Para que te sientas bien, yo te lo he traído. Que te tienes que mover, eso es lo que pido. Jumpin', jumpin', salta, matando. Jumpin', jumpin', salta, matando. Jumpin', jumpin', salta, matando. Desde Galicia, os diplomáticos de Monte Alto queden ser gaiteiros. La que canta ahora se hace llamar Miss Bolivia. Con ese nombre será boliviana, ¿no? Pues no, joder, es argentina. Andaba sintiéndome rara y ya no sabía qué hacer. Entonces fui a ver a una maga para que me limpie el aura y el estrés. La maga me dijo que estaba con mal de ojo otra vez. Y entonces mientras rezaba tiraba un paso y movía los pies. Era un paso mágico, esos que en un minuto borran lo trágico. Era increíble, se derretía el plástico. Era infalible y a la vez tan práctico. El paso mágico. El paso mágico no tiene precedentes. Se baila en todas partes pero mostrando los dientes. Es efectivo, expresivo, caliente. Tiene un no sé qué que vuelve loca a la gente. Lo bailan los obreros, lo bailan los... a la Yegros le gusta mucho la chicha roja. ¿Qué será? ¿Pacharán? ¿Grimbergen? ¿Qué sé yo? Vamos a rendir un homenaje a un disco que en 1997 grabaron un montón de músicos de toda España cantando en lengua asturiana. Unos de ellos fueron los Aragoneses y Xorrai. Thank you. contagies como si fuera el gripe. Esa risa que me sale ni sin saber dao bien. Y todos dicen menos ya que de ti yo estoy colgao. Que me pongo per nervioso cuando nunca salió ya. Y yo llamo de por nombre María, peña del mio corazón. Faisme sentir como en cielo es nadando como un burrión. Y otros que también grabaron en asturiano fueron los vascos José Ripiau. Y en ella dicho me toma que ya no pares perí, que no te vieron per allí, dende falla más de un mes, que no te vieron per allí, dende falla más de un mes. Ay Margarita, ay Margarita, ay Margarita, ay Margarita, ay Margarita, ay Margarita, ay Margarita, ay Margarita. Anoche yo pasé de la tu casa Margarita. Anoche yo pasé de la tu casa Margarita. Y ella dijo me toma que ella no para esperar. Y ella dijo me toma que ella no para esperar. Siempre estás bailando ragamuffin y ska. Siempre estás bailando. Oh Sherry Piao. Ay Margarita, ay Margarita, ay Margarita, ay Margarita, ay Margarita, ay Margarita, ay Margarita, ay Margarita. Si la vida te da palo, espabila, chaval.

un ángel caído. No nos vas a engañar. Ahí venimos con los muertos en esta la empachan. Como muchos nos ha costado, eso siempre es valorado. Cuando salgo en el micrófono y te venía aguantando, te pegan de un lado y te pegan de otro lado, pero de ya yo sigo siendo un soldado. Check it out, chequealo mi hermano. Este ritmo te sacó del afano. Antes estabas robando y matando, y ahora estás tosteando y cantando. Esta música es el arma del futuro, y eso sí, te lo aseguro. No hace falta ir a matar, mejor palabras vas a disparar. Y salimos de la miseria de la droga, y eso sí, que mate y no es joda. Fumamos hierba para entrar en razón, sobre ya creación. El malvado no sabe diferenciar, y a todos quiere inculcar sus locuras asesinas, que este mundo contamina. So check it out, chequealo mi primo. Este ritmo te sacó del vino. Antes estabas tomando y tomando, y ahora estás meditando y razonando. Son muchos los que no quieren tumbar, pero en Albanito no lo van a lograr. Porque son muchos los que no quieren ver caer, pero en Oprimito eso no lo van a hacer. Porque acá estamos, vamos y no nos vamos, y lo que compramos no lo robamos. Esta es la familia, la que te sacó de la villa, la que te dijo, no te enroques el cinturón en la mano ni pegues con la hebilla. No, no, matando a tu hermano, no vas a lograr que te den la mano lo que vos querés. No vas a lograr, este sistema solo te quiere acabar. Welcome to Japón. Y en una noche dedicada al buen rollito musical no podía faltar Ambaranoia, pero en este caso cantándonos Que te den. El día que me dijiste adiós, muy buenas, me voy de aquí. Dejaste mi alma en pena por los rincones llorándote a ti. Ahora que ha pasado más de un año y ya te he olvidado. Lo que te di a ti, que te dé. Y si pasas por mi puerta, verás siete u ocho ahí esperándome. Esperándote para bailar, ir a la discoteca, tomar cerveza o tomar el té. Tomar el té. Y yo sonrío coqueta, hoy tengo jaqueca, no voy a salir. Con cuatro rosas todas para ti. Adiós mi corazón, y que te den por ahí. Que no me supiste dar ni un poquito lo que te di a ti. De nuevo a Francia, Spook and the Way, esta vez hablando, cantando en francés, Ragga Protection. Ragga Protection, grivent tout droit de Jamaïque. Afrique, Océan, au début, par les musiciens noirs d'Amérique. Du calypso au manteau, du ska au reggae électrique. Maintenant voilà le ragga qui donne de nouvelles répliques. Ragga Protection, this is a Ragga Protection. Ragga Protection, this is a Ragga Protection. c'est le rock à Patterson qui n'aime pas la politique. Les guerres de religion et tous les conflits ethniques qui donnent des situations de plaisant, plus dramatiques. Les haines, les graines t'appartiennent à des sentiments antiques. Rock à Patterson, this is the rock à Patterson. C'est le rock à Patterson qui n'aime pas la politique et tous les faux semblants, nombreuses actions diplomatiques. Des systèmes manipulants et manipulés par le fric. Où puissance et pouvoir restent les motivations uniques. S'entretuent à coups de charrettes automatiques, vendus par les pays riches qui sont de tous les trafics. Et qui pour donner la mort trouvent toujours de nouvelles techniques pour développer le marché de l'armement technologique. Et vendant bientôt à tous des kits de bombes atomiques. Et comme Bermanie garde des sacs morts, tu es en plastique. Et comme Bermanie garde des sacs morts, tu es en plastique. La guerre c'est des gens qui s'entretuent, qui ne se connaissent pas, dirigés par des gens qui se connaissent mais ne s'entretuent pas. La guerre c'est des gens qui s'entretuent, qui ne se connaissent pas, dirigés par des gens qui se connaissent mais ne s'entretuent pas. This is a rock and roll song. Rock and roll song. This is a rock and roll song. Trafic qui ramasse beaucoup beaucoup de fric. Quelques trafiquants qui ramassent beaucoup beaucoup d'argent. Avec le son de l'héros et l'argent de la coco, c'est la coco corruption de la classe polypolitique. Parce que certains trafiquants de très haut niveau produiront toujours, refournissent tous les créneaux. La police se court après les petits dealers de Sensi et n'inquiète jamais trop les gros revendeurs de pedo. Le dollar est un passeport pour passer les frontières sans effort. Il dit le dollar est un passeport pour passer les frontières sans effort. Le dollar est un passeport pour passer les frontières sans effort. Il dit le dollar est un passeport pour passer les frontières sans effort. Y más remargamuffin, en este caso desde Cataluña, Pirat Sound Sistema, poemes y cançons. Som d'aigua, de foc, som d'aire i de terra, bèsties i plantes d'arreu del planeta. Som el fullet que viu dins la bona herba, portem llegendes, cançons i poemes. S'obre la porta, entrem en escena, electrosoc que nous ritms, nous reptes. Gaudeix del moment que les fans et presenten, gaudeix del present que el rellotge no espera. Com has de remenar. La música avança, la nit porta la dansa. El rock treu la vergonya, l'esperit dona la força. Escenari, escenari, la proposta és fer ballar. Paraula rere paraula, l'objectiu és senyalar. Fer ballar i provar. I no deixa parlar ni permet caminar. Cantarem, tot cridar, no faran pas callar. Ballarem d'escara, no ens podran pas aturar. Som d'aigua, de foc, som d'aire i de terra. Posa't a remenar. Reggae és un sistema del Maresme fins a Sant. Remena, remena amb tremenda i pirat. Som d'aigua, de foc, som d'aire i de terra. Bèsties i plantes d'arreu del planeta. Som el fullet que viu dins la bona herba. Portem llegendes, cançons i poemes. verle algo nuevo al presente. Toma la rienda hacia lo diferente. Múlate el pario, mismo corazón. Gritos de guerra, en su canción. Siempre tirando pa' arriba y arriba. Piratas, cumbieras a la deriva. Los Clash en asturiano, ¿qué más se puede pedir? Terminamos con Son Kind System. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Pues eso mismo, en nuestra próxima emisión, más y mejor.